Columna. Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Seguimos con Mujeres en la Música después de escuchar a Charly García en Cerca de la Revolución, un unplugged acompañado en guitarra y coros por María Gabriela de Pumer. Y seguimos entonces en la columna de Mujeres y nos vamos a dedicar a una de las voces del soul, de la reina del soul. A poco más de 2 años del fallecimiento de Aretha Franklin, que sigue tan viva como el primer día en que su voz resonó en Detroit. Hija del predicador Clarence Lee Vaughn Franklin y la cantante de gospel Barbara Franklin, desde muy pequeña comenzó a presentarse junto a su padre. Su talento era innato, aprendió a tocar el piano sola y su voz era realmente impactante. Con un dolor inmenso oculto, la reina del soul sacaba todo de sí en cada vocalización. La pérdida temprana de su madre. Aretha tuvo 2 embarazos también a los 13 y a los 18 años, muy embarazos adolescentes, la violencia de su primer marido y la de su padre, más la dificultad de abrirse paso en la música por su condición de mujer y negra. Vamos a escuchar el éxito de Respect por Aretha Franklin. Y atrás queda la noche. Respect, el tema que escuchábamos como el hit homónimo que la cantante convirtió en un himno feminista. Y bajo este nombre también, Respect, existe una película que trata sobre la biografía de Aretha Franklin y que pondrá y que pone el foco en Franklin desde que era una niña, cuando cantaba en el coro de su iglesia, hasta alcanzar el estrellato internacional. Además, el biógrafo David Reeds, que colaboró con ella a finales de los 90 en la escritura de From These Roots, publicó Aretha Franklin, una apología y martirologio de la reina del soul. Esta biografía, que fue una biografía no autorizada, bastante debatida y peleada con la misma artista, con Aretha, cuenta estas heridas profundas que ella sufrió desde que era muy pequeña. Reeds buscó arduamente la respuesta a las preguntas sensibles sobre el abandono del hogar de su madre, su doble maternidad de adolescente, la violencia física a la que la sometió su primer marido, Ted White, los golpes de su padre a Clara Ward, su amiga y estrella del gospel, ¿sí? Historias que se repiten a lo largo de los años, que tienen que ver con la música y con la vida de estas también cantantes negras, con estas vidas tan difíciles, ¿no? Vamos a escuchar el segundo tema de Aretha Franklin en Mujeres en la Música. Así es, el tema que pasó, I Never Loved a Man, por Aretha Franklin, una de las voces del soul, la reina del soul. Bueno, recomendamos entonces ver este film, Respect, protagonizado por Jennifer Hudson, que ha salido ya hace un par de años, Y bueno, esta columna ha sido una columna distinta porque tenemos evento, tenemos festival de rock en Casa Grande el día sábado. Así que te invitamos a participar y a disfrutar de la música y del homenaje que queremos hacerle a Charlie García. Bien, y nos despedimos con A Say a Little Prayer, un exitazo también por Aretha Franklin. Nos vemos y nos escuchamos nuevamente el miércoles. Va a ser repetida la columna 16:30 horas. Muy buenos días para todos.